dice, ¿no? En algunos casos hay temor al tema de la participación, en otros casos, como el presupuesto es muy bajo que destina la provincia, que ese es un tema central, ¿no?, que nosotros tenemos que llevar a reclamar, estamos debatiendo, reclamando, vamos a presentar un proyecto para que haya un financiamiento específico, porque la ley establece que se creen servicios locales, además de los consejos, que son un ámbito de participación comunitaria, social y política con respecto a estos temas. La necesidad es la creación de servicios locales en las localidades donde intervengan o estén integrados por abogados, por psicólogos, por médicos, por trabajadores sociales, y que interactúen con las instituciones cuando se presenta determinada problemática. El tema es que el presupuesto es escaso, entonces los municipios en muchos casos dicen, bueno, con este presupuesto no me alcanza para implementarlo, entonces no lo voy a implementar. Y el problema está igual, porque los chicos viven en el distrito, viven en el municipio, y la problemática la tienen que abordar el municipio como Estado, y además, bueno, las autoridades como legítimos representantes de la población de ese lugar, ¿no? Entonces, creo que a veces es desconocimiento, a veces, le vuelvo a decir, es temor al tema de la participación de diferentes instituciones, organizaciones. Estamos muy acostumbrados en Argentina a lo que es la democracia representativa y no tanto la democracia participativa, que creo que es un tema que hay que seguir profundizando en cuanto a calidad institucional. Y obviamente el otro punto es el presupuesto. Yo creo que hay desinterés porque no, cuando uno no se pone de temas tan importantes, no se ocupa, no lo establece como prioridad, y la verdad que mucho interés me está mostrando para que se puedan resolver.